¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos de vuelta después de... Una semana de receso. Una semana de receso. Tuvimos ahí un programa que se emitió atrasado la semana pasada, pero nosotros no nos veíamos desde la semana anterior a la Y tampoco anterior. Nos veíamos, oíamos. Claro, así es que partamos. Fíjate que esta semana está como bien movida, particularmente a partir de hoy. ¿Ah, sí? A las 8:30 comienza en el Teatro Concepción, a quienes... les interese, no están escuchando ahora y si no saben, se presenta, más bien se inicia la muestra de Inédit, bueno. Este festival de Nescafé de las Artes, creo que también se llama, de documentales, sí, de música. Y tiene una programación que tiene que estar todo buena, ahí está como para destacar algunas de las películas que se van a mostrar. Bueno, antes que cualquier cosa, él se inaugura con un documental que se llama I Am Thor. Soy Thor. Yo soy Thor. Thor. Que es la historia de un físico-culturista canadiense que se hizo cantante de heavy metal, si no me equivoco. Hay una cosa como bien... Pero es un documental. Sí, es un documental. Inédit son documentales. Y se presenta también una animación de acerca de Violeta Parra, que es un corto animado de la vida de Violeta Parra, con animación stop motion. Y de lo destacable que hay, yo creo... está Heart of a Dog, el corazón de perro de la Loli Anderson. Sí, que tuviste y me lo pasaste. Que lo comentamos. ¿Tú no incluso lo has visto todavía? No entero, pero lo comentaste. Vale la pena verlo, fíjate. Sí, ahora. También hay una de Frank Zappa. Y The Question, creo que se llama, algo así como Comete la Pregunta. Y hay dos más que se me fueron. Ah, Punk Attitude. Don E. Letts, que era además colaborador de los Clash y formó parte de la banda de Mick Jones, una vez separados los Clash, que se llamaba Big Audio Dynamite. Qué buena. Y que este tipo es un afro-inglés que aparece en una foto que es bien icónica de una portada de un maxi de los Clash que se llama Black Market Clash, en donde se ve un joven afro con pinta así como de reggae, ¿no? Con un gran sombrero o gorro, ya. Solo frente a la policía. Pelotón de policía. Sí. Y el tipo está con una actitud así. Y se ve así como entre desafiante y displicente. Sí. Pero en una entrevista él contaba que en realidad él cachó que iba a quedar la escoba, entonces decide irse. Y no alcanzaban. No, si se va, po. Pero toman justo la foto cuando él está en el vaivén de irse, a punto de irse. Y dice, no se muestra que detrás de él hay como 1000 amigos manifestantes con piedras, palo y cuánta cosa. Bueno, esa foto me encanta. Sí, es una foto favorita. Una muy buena. ¿Qué más hay en el Inédit? Aparte de estas dos películas que decíamos y que son destacables. La I Am Thor parece que también es muy entretenida. Estoy buscando acá, fíjate, porque se me perdió la información y la tenía virtual, pero como estamos sin red... No, me llegó la red, me acaba de llegar. Ya. Sí, aquí está. Entonces, son 15 documentales, hay también uno de Oasis. Bacán. Hay otro de los bailarines de Madonna que se agregó al listado. Que no recuerdo el nombre ahora, fíjate que... Claro, como confiaban tener la información... Pero ¿sabes qué? Hay tanta otra cosa que decir que no importa, porque sí, tenemos mucha información, porque tú tenemos que hablar mucho de Blade Runner, que ha salido mucha información respecto a Blade Runner, el primero y al nuevo. Entonces hay muchas cosas que podríamos... Ah, aquí está, no, es que el otro que interesa, no, que se llama El Viaje, fíjate, que es de... Es el documental acerca de un músico chileno que vive en Alemania y toca una banda punk, que es el hijo de exiliado. ¿Ya? Y decide recorrer Chile buscando lo que era el canto nuevo, que es la música que él escuchaba cuando chico. Esta se llama El Viaje. ¿Y quién es? No recuerdo quién es el realizador, fíjate, la información que tengo acá a la mano no me da mucha... Pero en todo caso, la gracia de esas cosas es ir a verla. Nosotros claro. Estamos haciendo la promoción lo más que podemos. Nahuel López es el realizador. Qué lindo el nombre. Invitamos a todo el mundo que vaya, por favor, porque son lujo en este pedacito de Chile. Sí, en la página Inédit Conce está la programación y se pueden... Creo la entrada no es muy cara, me parece que vale 2,000 pesos y hay un abono que es más barato. Bueno, también depende del día cuando se compre, ¿eh? Así que les avisamos para que puedan ir, porque va a estar, aparte de hoy, todo el fin de semana, hasta el domingo. Y recordamos que hoy día está a 1,800 pesos el Cinemark, hoy jueves 11 de mayo. Sí, y bueno, la semana que viene hay algunas cosas interesantes en Cinemark, en lo que son los clásicos. ¿Pero anunciamos en la otra parte, Bartilo? No, la anunciamos en la otra parte, porque a partir de esta conexión que hemos hecho con los grupos que están mostrando películas, y viendo, revisando sus programaciones, yo me meto a su fanpage y encontré, fíjate, un centro cultural cinematográfico que hay en Penco, y así se llama, Centro Cultural Cinematográfico de Penco, que organizan talleres de cine, de apreciación y muestran películas, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, que visiten nuestro fanpage Notan35MM Radio Leufu, y nos cuenten lo que están haciendo, nosotros podemos también difundir en parte lo que hacen. Lo mismo le pedimos a lo que es el Cine Club de Derecho de la U de Conce, que están haciendo un ciclo que se llama El Caminante Errante, que después vamos a dar un poco más de información, y también el ciclo Musgo de Traful, que es un centro cultural que está aquí en Barros. A la Anchaita, Barros 54, si no me equivoco. Así que pueden visitarnos ahí o escribirnos a nuestro correo, que es notas35mm, con número 35 y mm, la abreviatura de milímetro, @radioleufu.com. Así que pueden escribirnos ahí, repito, notas35mm, @radioleufu.com, y también visitarnos en el fanpage. Así que, para que estemos en contacto y empecemos a ayudarles también en la difusión de lo que están haciendo, y también los podemos invitar a conversar para saber lo que se está haciendo en términos también de reflexión acerca del cine. Y armar las redes, es importante que la gente esté comunicada. ¿No sirve que uno esté solito en su islita? No, para nada. También hay información del Inédit Concepción, fíjate, en el mostrador, que está más completa que la página de Inédit. ¿Por qué pasa eso? A mí es una cuestión que me intriga. Yo no sé, fíjate, si hay un problema aquí de la prensa local que no está informando bien, que organizan los... A mí me da que es la prensa, ¿sabes? También me da la impresión de que los que organizan no les da el tiempo quizás para hacerlo todo. Yo creo que la gente que organiza tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es mandarle la info. Y los otros seleccionan la pinta. Es que como que no les interesa. Perdón, no sé, no conozco particularmente gente que trabaja, así que estoy hablando capaz de puro psicona, pero... Yo no veo que se haga un despliegue por informar lo que pasa aquí. Todo el mundo está mirando para otro lado, para Santiago. Y Conce se deja de lado. Pero fíjate que igual, el mostrador le dedicó un buen espacio y describe las películas y todo eso, que es la información que yo no podía acceder a. Lo que te digo yo, que coincide con mi apreciación, claro. Que la apreciación es de la prensa. Y que lo otro también, fíjate, la prensa. Yo estaba pensando en el BioBio Cine Festival, que la página también informaba poco. Era un poco... Sí, esa estaba mal hecha. De ver. Estaba como incompleta. Y lo mismo pasó, fíjate, en el verano con el... Con la escuela de verano de la U de Conce y del EBU. Sí, no es verdad. Entonces, quizás falta que la unidad de comunicaciones de cada una de estos eventos también... Pero si el periodista está interesado, hace el nexo y él tiene que reportar, se la pega al periodista. Pero si los organizadores tienen una página web, por supuesto. Lo mínimo es que también den la información de manera que sea más accesible para el público. Bueno, yo no soy periodista, sino estoy hablando de puro psicólogo nomás. Mira, nos quedan 3 minutos y... hay cosas interesantes porque durante esta semana, el lunes, finalmente se liberó el tráiler de Blade Runner 2049 y se liberó luego de una conversación que se pudo seguir por streaming, que se hizo en Los Ángeles, California. LA. Una conversación donde estuvieron Denis Villeneuve, Ryan Gosling y Harrison Ford. Hablando de la película. Y también salió mucha info, recuerdo, porque tu Rucker Hauer hace 30 años dice que vio el futuro. Hay unas cosas muy, muy bonitas dando vueltas por las redes sociales. Yo antes leí la crítica de la Pauline Kael, que es una crítica... Sí, me encanta ella. Muy ácida. Ella y la hacía a pedazo. Le dedicó 3 páginas en el New York. Pero a la primera. El año 82. Pero es que ella fue la que no le dio palo. Si hubo gente que ni siquiera pagó, daba un peso por Blade Runner. Ella le dio palo, sí, así. Pero es que no entendió nomás. Claro, ¿qué dirá ahora? ¿Qué diría ahora? No lo sé. También hay que ver lo que va a hacer esta. El trailer se ve... No, yo estoy hablando... Yo no puedo hablar de lo que no he visto. Yo veo que se ve potente. Pero a mí esa película todavía no existe. Yo hablo de lo que significó para mucha gente Blade Runner. Que uno lo usaba como desafío también de decir la mejor película de la historia, la mejor película de los 80. Pero en el fondo era porque movió un montón de cuestiones. Claro, pero fíjate que la Pauline Kael tiene la gracia que en la crítica además ve las debilidades de la película. Y se dedicó a... Es que ella la hizo pedazo regla y con compás. Pero con detalle. Pero no importa, si tenía... Pues, obviamente no es perfecta. Así que bueno, en el tráiler se puede ver a Jared Leto en un rol que por supuesto no existía en la película anterior. Se ve también a la... ¿Cómo se llama esta chica? La Robin Wright. Ya. Que tiene el rol aquí como la jefa de la gente K, que es el Ryan Gosling. Ya. Y se ven otros personajes femeninos ahí que... Sí, algunos que se relacionan... Parece, vendría siendo como el rol de la Rachel con Deckard, por un lado, que es una actriz española que no recuerdo su nombre, y otra que recuerda mucho a la Pris. De la amiga de original, la bonita, la muñeca diabólica. Claro, la que era como Oye, punk. Pero yo creo que en este momento lo que importa es ¿por qué golpeó tanto a mucha gente esa película? ¿Por qué fue tan fuerte? Para mí, aparte de las escenas que eran hermosísimas, la música y todo, el mensaje de... Bradburiano que está detrás, lo que me... Hay una cosa filosófica ahí que tiene que ver con la metafísica también, con la finitud de la vida, el con tiempo. La búsqueda del origen. Hay una cosa también, adolescente que... Esta otra cosa que también tiene que ver con la ambientación en un futuro que... Si uno mira todas las películas de los años 80 de ciencia ficción... Era un futuro bonito. Era un futuro más, claro, más idealizado, más limpio. Yo lo que encontré que me gustó, así como para decir una cosa que me sacudió también, fue el ver que las cosas no cambiaban. Que el futuro seguía igual de complicado, que la gente era la misma y que no iba a haber, no venía una mejor época. Nos quedan 10 segundos recomendar en televisión o en las plataformas virtuales y en la búsqueda que uno puede hacer por internet. A fines de abril se estrenó The Handmaid's Tale, que es una distopía que se está emitiendo por, me parece, por Hulu, de una novela de Margaret Atwood, de un Estados Unidos fascista. Y la fíjate que va a ser está harto buena. Y la otra es la que está basada en la novela de Neil Gaiman, que se llama American Gods. Esa tengo que verla. Que está muy entretenida. Yo he visto los 2 primeros capítulos y es tremendamente psicodélica. Y es... ¿Y tú la estás viendo historia esa? Muy rara. Esa está por Amazon y yo la estoy descargando. Ahora, a diferencia de otras series de Amazon o de Netflix, no liberaron todos los capítulos juntos, sino que están dándolo uno a la semana. Y lo mismo está pasando con este cuento de la sirvienta, de Handmaid's Tale. Y lo último... para terminar esta sección, es que se retira del cine Alain Delon a los 81 años. Regio, igual el viejo termina una última película y ya este año se retira. Y lo otro es que en el obituario no podemos quedarnos callados con la muerte de Michael Parks, que quizás nadie recuerda el nombre del actor, un actor de serie B, que fue recuperado por Tarantino y por Robert Rodríguez, pero que además, quienes vieron Twin Peaks, hace 20 años atrás, ¿de qué hacía del papá? Recordarán el rol de Jean Reno, que eran 3 hermanos que se dedicaban al tráfico de drogas. Había uno que era como cazador. Que era como que... No, este es otro. Bueno, él dejó este mundo hace unos 3 días atrás. Y nos vamos a despedir de esta sección con el tema de los títulos principales de Blade Runner para no olvidarnos y esperar con ansia el 6 de octubre, que es cuando se va a estrenar. Así que volvemos dentro de 3 minutos y 40 segundos más o menos con ya comentando algunas películas, la que tú viste y preciosa otra que vi yo. Película. Así que nos vemos, nos escuchamos prontito, dentro de 3 minutos. Go right. Stop. And hand. it's 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. Y ahí estaba la música de Blade Runner. La música de ahora va a ser de Johan Johansson, el mismo que esa música de Arrival. Pero es linda la música esa, me gusta él. Un colaborador ya habitual de ¿cómo se llama este? De Denis Villeneuve. Así es que... Hoy día me acordé de Maelstrom, qué ganas de verla de nuevo. Maelstrom es una excelente película que hay que ver. Vamos a ver si logramos meterla en algún ciclo. Yo tengo ganas de ponerla en un ciclo, pero también estaba pensando que en el ciclo que estamos preparando mostrar películas que sean más recientes, fíjate. Maelstrom es de 2003, por ahí, no me acuerdo bien de qué año es. Pero a lo mejor podemos hacer una película, ¿cómo se llama? Un ciclo vintage. Yo también vi algo como, casi como vintage, pero muy bonito. Sí, tuviste una película que está basada en una novela gráfica. Lo que pasa es que hay un ilustrador inglés que me gusta mucho infantil, se llama Raymond Briggs. No sé cómo se pronuncia, Briggs o Briggs, se cree Briggs, tal como Briggs, suena. Briggs, entonces. Y el tipo es un dibujante así, como muy paciente. Yo he leído dos, uno que es El Hombre de Nieve y el otro que es El Viejo Pascuero, y me parece que también tiene uno del Boogeyman. No estoy tan segura. Pero llegué, por los libros de él, llegué a la película. La película tiene un muy buen puntaje en Tomate... En Rotten Tomatoes. Sí, muy buena. Mira, está dibujada a mano, en la historia de la vida de los padres y del mismo Raymond Briggs, que son personas muy sencillas, nacidas a principios del siglo XX, que vieron la Segunda Guerra, en Londres, que sufrieron los bombardeos y todos los cambios sociales y también políticos que trajo el siglo XX. Y tiene la gracia de que está contado muy sencillamente, con mucho cariño, con mucho respeto, y también deja como cosas para que uno quede con el gustito sin saber más adelante. Te traje para que viera ahí un monito. Vi el trailer, fíjate, y es hermoso. Y también te imprimí el comentario del The Guardian, que es muy, muy lindo. Ese no lo leí yo, fíjate. Ahí vi el trailer y lo encontré súper, súper lindo. Me recordó un poco, la obviamente, la Gloria, con una estética distinta, pero algunos fragmentos que he visto, porque no he visto la película completa, aunque la tengo, de El viento se levanta, de ¿cómo se llama? El autor del viaje de Chihiro. Sí, allá mi es aquí. Hayao Miyazaki. Lo que pasa es que tiene mucho de contemplación, tiene mucho de fijarse en los detalles, tiene mucho de ver la esencia de las cosas y no de soltar todo. Tiene mucho, es muy vívido, es vitalísimo el trabajo que hace Raymond Briggs y que se lleva a cabo con los dibujantes, como te digo, está dibujada a mano. Y tiene la gracia de que te emociona en todo momento. Él no ha hecho otras películas, creo. No, po, no. Y esta película es la primera del director también. Es del año pasado, 2016. Sí, recién se estrenó como en octubre del 16 y ahora el 17 está saliendo a la, ¿cómo se llama? Llama por el mundo. Hay cosas que te llaman la atención, los colores que elige, lo hecho, se ve la injusticia social heavy en Inglaterra, se ve la diferenciación social, y los sufrimientos de la guerra también se dan muy, muy claramente. También los cambios culturales de la década del 60 al 70, el movimiento londinense, se alcanza a ver. Claro, porque él nació el año 34, Raymond Briggs, claro. O sea que en la época del swing in London tiene unos 33 años más o menos. Un poquito menos, y él está conoce a alguien, se enamora, él vive un poco la parte, cambia por ejemplo su vestimenta, pero es un tipo piola, él nunca anda llamando la atención y todo. Tiene cosas muy notables realmente. No sé qué contar porque son cosas como tan mínimas, la vida cotidiana, lo que siento. No se sabe qué se siente, se sabe lo que ven. Pero no, cómo afecta realmente, porque son tan contenidos, son ingleses. Por ejemplo, la señora, la Ethel, está todo reclamando, y ese Hitler no, como que no cacha nada de política, reclama nomás. Y el marido tiene una visión un poquito más, ligeramente más crítica, y el hijo, bueno, obviamente sí, pero son personas que lo que a ellos les lleva es el vivir el día a día y salir adelante. El padre es un lechero, yo decía que era cartero, pero logra ser después chofer, y es todo, y me recordó un poco, no sé si estoy un poco Fences, la historia del Fences. Porque además es una historia de la gente sencilla, la gente de pueblo. Sí, es por eso que me gusta tanto. Estos sujetos históricos que también estudia muy bien en el siglo XX Hobsbawm. Por eso me gustó tanto, porque muestra la gran historia a través de los verdaderos constructores de historia, que somos nosotros los simples. Pero también vemos cómo son afectados por decisiones de gente que no tiene idea que existimos. No, yo la recomiendo, pero no solamente por la parte histórica, no solamente por la parte de dibujito, sino también por la parte de vivencia. La música también es bonita, trae una canción hermosísima que es la que elegiste, ¿no? Sí, la banda sonora, fíjate, sí, me pareció súper, la estaba revisando acá, en una página, y se ve, ¿cómo se llama? Interesantísima la canción, que es una canción de Paul McCartney. Que describe muy bien. Una canción nueva, además, de McCartney, del año 2016. La pude encontrar por ahí. Y tengo muchas ganas de ver la película. Tú la pillaste en... La bajé, la tengo. No la he botado. Ya. Es bueno guardarla, fíjate, porque... Yo la guardo siempre, pero no tengo tanto espacio en el... ¿Cómo se llama? En el computador. Yo te pasé un pendrive, así que échamela por ahí. Está lleno. Y no puedo dar. Oye, lo otro que quería dar, a propósito de buscar más libros de Raymond Briggs y todo, que yo creo que están los libros de Raymond Briggs en comicalt.com. Hay otra página que se llama damelibros.com, que está llena de libros fantásticos, libros de fantasía, libros de ciencias sociales, novelas nuevas, en formato, en todos los formatos, damelibros.com. Recomiendo porque vai, hoy día otra vez seguí bajando, pero hay y muchos libros nuevos, libros raros de pillar. Pillé Juan José Millas, hoy día Millas, perdón, por ejemplo. Están las obras completas de William Butler Yeats. Pero es riquísimo el sitio. Damelibros.com, gratuito, obviamente. Lo vamos a buscar. Yo he andado buscando, fíjate, cómics en cómic. Pero buscan cómic alt. Sí, sí, he andado buscando La balada del mar salado de Hugo Pratt. Esa está. Sí, sí. Comical.com también. Hay un libro de Hobsbawm, me acordé, que tiene que ver con el jazz y la gente. Ese lo buscaba, no está en castellano, por lo menos no está. Y no recuerdo cómo se llama. Pero Hobsbawm, si, aparte historiador, era un fanático del jazz, era un crítico de jazz también, que tenía un nombre, un seudónimo, sí, que era de un jazzista. Sí, y él dejaba ir a reuniones políticas y todo por ir al jazz. Hay una página de él, un blog sobre él, que trae incluso textos, y alguno en castellano, de ese libro. Qué buena, la vamos a buscar. Oye, ¿te acordás cómo se llama el lugar donde se encuentra esta? ¿O nos quedamos con el secreto para...? No, sí, la busqué por Torrent. Pero, ah, ¿sí? O sea, Torrent siempre nos ayuda. Claro, lo que pasa es que hay dos páginas que me pasó la Amanda, que es una que es RBG, algo así, y la otra que es ITPG, sí, que son como... Ahí la saqué. Te mira, mira, el libro de Hobsbawm se llama Gente poco corriente, resistencia, rebelión y jazz. Ese es. O sea, hay que buscarlo también a quienes les interesa la historia del siglo XX y la relación que hay con la música popular. Y te voy a dar las páginas de dónde se bajan los mejores... Súper interesante. Espérate, dónde se bajan los mejores... Torrent, RB... Ay, es verdad que lo mandé recién por WhatsApp a una amiga, espérate. Bueno, no, no estamos yendo de la película Ethel y Ernest, que... Pero tú me preguntaste. Pues, se recomienda de parte tuya y yo estoy súper interesado en verla. Y no, nos queda un rato, entonces... Eso que quiero dar la página. Mientras tanto, mientras yo encuentro el número, o sea, tú rellena ahí. Ah, ¿querés que rellene? Pero voy a rellenar con una cosa nada que ver de repente, fíjate. Todo lo mismo. Porque lo que pasa es que yo tenía hecha la pauta y me topé con un documental que se estrenó ayer. Ya. En el Miradoc. Y lo tenemos en la pauta porque se va a dar también en la semana, pero ya, dale nomás, podríamos igual comentar un poquito, que se llama Blanca Oscuridad, y que también es pertinente nombrarlo ahora porque se van a cumplir 12 años de la estúpida muerte de estos 45 los chiquillos de 44 conscriptos y un sargento que murieron en Antuco en una marcha forzada, la estupidez de los... que los mandaron con traje de verano y con viento blanco. Un documental de Juan Elgueta, y fíjate que está bien interesante, recomendable verlo 100%, se va a dar todavía un par de veces más en la U de Conce, no, en la sala de Stitchkin, aquí en el centro, abajo, el próximo miércoles, y luego la semana subsiguiente a esta, en la semana del... si el miércoles 17, el 23, me parece, el martes se daría en la Alianza Francesa. ¿Cuántos años hace ya? ¿10? Se van a cumplir 12. Y escuchaba hace un rato en la radio que recién hoy día le habían dado a dos sobrevivientes una pensión de gracia, pero quedan todavía muchos que no han recibido nada. No se nos dieron nada. Son gente que quedó traumatizada. El ejército no hizo más... No asumió nada. No asumió nunca ni nada. Ni terapia, ni física, ni psicológica. Es muy, muy terrible escuchar a un suboficial que iba a cargo también, que un sobreviviente, pero él no reconoce ni cuestiona la decisión de los oficiales, porque no tienen que obedecer. Pero yo no entiendo esa lo que mentalidad. Me recordaba también, fíjate, otro caso que quedó ahí, y que nunca se aclaró, que fue la muerte del conscripto Soto Tapia. Y eso me recordó, fíjate, también un cortometraje que yo vi una vez cuando trabajaba en la Casa Cultura del Bosque, en el Festival de Video, se presentó un cortometraje que se llamaba Extrañas Circunstancias, si no me equivoco. No recuerdo su realizador, pero nos sorprendió en aquel tiempo, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, o menos, ¿no? Un poquito menos. No, 20 años por unos 20 años atrás, sí, unos 20 años. El nivel de la realización. Y era protagonizado por un actual realizador que también es payaso y cocinero de comida Nikkei, que se llama Mikio Tsunekawa, que actualmente está en Barcelona, creo, y él participa de una instancia que se llama Payasos sin Fronteras. Ah, son geniales, son catrales. Y él además es realizador de documentales, hizo un documental acerca de los Payasos sin Fronteras, así que vamos a tener que buscarlo. Yo vi ese documental, sí, es bacán. Y este chico ahí protagonizaba el cortometraje. No sé si es bacán. Yo lo he tratado de pesquisar y no lo he podido pillar. El cortometraje, información acerca de él, sí hay. Ya, yo encontré las páginas. Dale, pues estamos justo en el tiempo. Mira, se llama Jiffy 1. Que la página para pillarlo es yits.ag. Sí, pero Jiffy tiene un problema, realmente pide un codec. No sabía ocuparlo, que a mí jamás me pidió codec. Yeah. Y la otra página se llama Kedi Torrent, que es, también con minúscula, RARBG.TO. Torrent. Entonces puedes buscar por Kedi Torrent y por Jiffy. Con Y. Sí, yo conozco las páginas porque de repente descargo de ahí series. Y Y. Ahora, y los subtítulos se buscan aparte. Rarbag tiene un problema con las series que les corta la parte final. Pero. Yo no veo series así. No. Llegamos al tiempo y vamos a despedir esta sección. Una cosita, recuperando las vidas comunes y corrientes que son las importantes. Sí, con la película, la música de la película Ethel y Ernest. Que es el tema que se llama en un parpadeo de un ojo, o en un parpadeo, es de Paul McCartney. Para la familia de los chicos de la nieve. Sí, y bueno, volvemos, después vamos a hablar de nuevo de esa película seguramente, y volvemos comentando después otro largometraje, también inglés. Un poco disperso andamos, ¿eh? Sí, debe de verse porque estuvimos un rato fuera. Así que volvemos dentro de 3 minutos y 20 segundos. Y aquí estamos de vuelta, po. Me dio pena esa cosa a los soldados. Sí, sí, bueno, cuando, bueno, ese fue una, ha sido una de las grandes deudas que ha habido en, entre otras, históricamente, de esta... Han matado más chilenos que extranjeros los milicos chilenos. Sí, por supuesto, por lo menos en el siglo XX. Y en el siglo XIX también. También, tienes razón. Oye, yo vi una el otro día cachureando en The Guardian, en mi lectura muy bueno, The Guardian, casi, leyéndolo. Casi diaria, aparecía una súper buena columna que se llama algo así como asesinatos, no me acuerdo qué cosa más, pero hablaban de las películas de terror de Inglaterra en los últimos años, así como, que sí que dan miedo, como ¿eh? Pre-Brexit. Y de lo que podría ser un subgénero que ellos llamaban el folk horror. ¿Te acuerdas que hemos conversado de que en los tiempos críticos hay unas películas de miedo diferentes? Donde situaban películas ya muy anteriores, sí, por ejemplo, como El hombre de mimbre. Bueno, son películas que están... En el subconsciente. Que hacen referencia a cuentos folclóricos ingleses. Célticos, que me apasionan. En el campo. Quizá más o menos como lo que puede ser también La Bruja, esta película. La que vimos el otro día, el Get Out. Inglaterra, ¿no? ¿Cómo era a Get Out en la taquilla aquí en Concepción? No sabemos, yo no tengo idea. Y me encontré, fíjate, ahí con una película de Ben Wheatley. ¿Por qué me suena? Ben Wheatley, nosotros comentamos el año pasado, o a comienzo de este año, una película más reciente que se llama High Rise, esta rascacielos con el Tom Hiddleston. Y el Ben Wheatley es un realizador que es bien interesante, particularmente por lo estético. Tiene un ojo y una forma de disponer la cámara y el usar la pantalla como un lienzo, el encuadre como un lienzo pictórico. La película que yo vi ahora se llama Un campo en Inglaterra, Field in England. Qué bonito. Me encanta el campo en Inglaterra. Es una película en blanco y negro. Y está ambientada en la Revolución Inglesa del siglo XVII. ¡Ay, qué bonito! ¿Guy Fawkes? ¿Guy Fawkes? ¿La quema de esa quema que hay famoso, no? No. Es la Revolución. Está no, es la donde revolución. La Revolución entre los parlamentarios ya. Y los ¿sí? o republicanos y la corona, ¿sabes? Que termina ya. Con establecer el régimen parlamentario que todavía tiene Inglaterra. Y es una historia en que está centrada en cuatro o cinco personajes que se encuentran en un campo de batalla. Uno de ellos que es como, bueno, son los cinco protagónicos, pero los principales son uno que es ayudante de un alquimista y otro que es un alquimista que es rival del... ¡Qué bonita debe ser! Del maestro del otro. Y es bonita y me tinca que... La película, fíjate, no sé si es... Bonita, pero es buena. Bonita. Tiene... A mí me gustó harto, pero revisaba las críticas... Y los comentarios, una película además que no tiene una narración que sea lineal y fácil de seguir, una película bien lisérgica, hay de hecho la pantalla parte en negro con un mensaje en letras blancas que advierte que hay escenas con estroboscópica que pueden dar epilepsia. Por lo menos, ¿no? Pero eso es broma. No, o sea, hay una secuencia, unos dos minutos, en que el montaje es estroboscópico y tiene que ver con la ingestión de unos hongos alucinógenos que tienen los protagonistas. ¿Cuánto dura? Dura una hora y media. ¿Le trajiste ahora, no? No me acuerdo, no creo que no la ando trayendo. No, por la base. Sí, pero te la puedo... Voy a ver si la ando trayendo, pero la voy a revisar después. O en el... ¿Cómo se llama esto que uno manda? Sí, fíjate que es una película, en ese sentido, interesante. Tiene críticas dispares. Bueno, pero es que... Por ejemplo, Roger Ebert, o el crítico Roger Ebert, porque Roger Ebert murió, sí, pero sí, el, lo tengo uno claro. De sus críticos, le pone muy buena nota. En The Guardian la tratan bastante bien también. Y una en unas páginas de españolas de crítica también, excepto un par que leí por ahí, hay una que yo leo siempre, que voy a dar el dato, que se llama El antepenúltimo mohicano. Es una buena página de crítica de cine además contemporáneo, y también cine que uno podría decir cine raro ya. O poco comercial, y ahí la hacían pedazos, pero es una película, yo te diría que es re interesante, particularmente por la estética, porque el tema puede ser cautivador, porque es un buen, una buena, un buen tratamiento, por ejemplo, de temas que tienen que ver con estas películas que son alucinógenas, que están basadas en cosas psicodélicas, en cierto estados modo. Estados alterados. Y de estados alterados de conciencia y también quizás de fantasmas. La película no es una película que sea clara, pero tiene unas escenas que son alucinantes. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Porque es la cultura celta o la cultura profunda, porque realmente eso todavía existe, eso tiene miles de años en Europa, y bueno, en todas partes, no solamente en Europa, y eso persiste pese a la modernidad, pese al racionalismo, pese a lo que sea, eso sigue existiendo. Sí, y claro. Es bacán. Que es lo que también llaman, en Estados Unidos se considera religión, y se me olvidó el nombre que tiene. ¿Los Wicca? Claro, que tiene que ver con la brujería. Estos personajes principales son alquimistas y conocen los secretos de los hongos, por ejemplo, y uno de ellos, que viene siendo como el malo de la película, logra dominar la mente de su rival. Mira, lo utiliza como un rabdomante, pero en vez de usar la rama, usa al otro sujeto para encontrar un tesoro. Eso es muy conocido en muchas culturas, en muchas tradiciones universales. Está el emplear a otro como rabdomante. Y está también la cuestión de, por ejemplo, alguna teoría que explica los primeros zombies de los haitianos, cuando hacían vudú, lo que te hacían era convertir en eso. Claro, no es un zombie, es un muerto. El uso de drogas que alteran la conciencia, no que te mataran, y alteran la voluntad. Claro. En este caso es algo parecido con este personaje. Ahora, como yo te decía, el uso que tiene Whitley del plano es una maravilla. O sea, cómo ocupa el espacio. A mí me parece que es uno de los directores interesantes que hay que seguir revisando. Trabaja siempre con la misma guionista, que creo que es su mujer. El Ben Whitley, ella se llama Amy Jump. Y me dan ganas de ver las otras películas. Hay una que se llama The Sightseers, que es algo así como Los Videntes, que me parece que es la más reciente de él, y otra que se llama, que también la incluían en esta lista de películas de folk horror, que se llama la lista de asesinatos, de Kill List, que es de unos asesinos en serie, si no me equivoco, pero parte es una road movie. Y la última se llama Free Fire, que es una película de acción. Yeah. Pero el tipo tiene un cine que yo no diría que... voy a arruinar un poquito. Ordénate nomás, sin problema. Sí, cuando yo trabajaba en el Bosque, en la Casa de la Cultura, se llama Festival de Video, que todavía se hace, y una vez llegaron unos chicos de un instituto de audiovisual que presentaron una especie de corto de animación, pero que en el fondo era una cortina de presentación de un programa de cine bizarro, así como un género, ¿no? ¿Sí? Pensando en el cine bizarro, ahí me decían las películas de que te gusta a ti, el John Waters, pero es que, películas como Pink Flamingos, por ejemplo. Pero no me gusta todo John Waters, me gusta lo que John Waters plantea, unas películas más aburridas. Pero este cine es esperpéntico a veces. Pero me gusta un cine la patudez de hacer eso. Que tiene mucha violencia, y quizás Ben Whitley entraría dentro de esa categoría, pero yo diría que no, porque... Es que una violencia que no es gratuita. No lo veo como un cine que esté hecho para cumplir con una categoría en particular de cine extraño o cine chocante. Es porque la realidad le tocó así. Él va haciendo tiene una estética particular y una forma de afrontar las películas en que la usa, pero va a un subtexto que es más, no sé si más profundo, pero que demuestra una cultura cinematográfica y una cultura plástica también bien potente. Y una potente, vida, ¿cachai? Porque el tipo no solamente te está hablando de sí, también está hablando del folclore, de la leyenda, de lo que realmente construye una cultura como tiene que ser. De la literatura, como el caso de High Rise, en que toma una novela de J.G. Ballard y la lleva a la pantalla utilizando sus recursos estéticos que uno puede reconocer como el lenguaje propio. Mira, eso es lo que esta semana me está dando vuelta, el tema de tanta gente. En el caso tuyo, por ejemplo, que te haya hecho una cultura súper profunda, te la haya hecho a pulso, solo buscando, porque aquí no hay una cuestión. Entonces, son cosas tan rescatables, vidas tan valiosas, que están ahí como metidas ahí. Pero mira... Pero eso no importa, si no es para destacar. Pero me refiero a que hay tantas cuestiones que uno de repente se deja nubilar por lo llamativo, por lo acá, y hay cosas muy, muy bacana. Sí, no, lo que te iba a decir Piolita. No tenía que ver conmigo. Y con cómo tú o yo nos formamos. Justo con una época difícil. No, nos formamos, iba a decir, estéticamente, sí, filosóficamente. Culturalmente. Pero hay que agradecer. Por ejemplo, esta semana hay. Yo encontré como dos o tres ciclos más de cine que se están dando y que están mostrando un cine que puede ser formativo para la gente que está yendo, pero que debieran combinarlo también con ver películas más antiguas. Es que hay que educar. Ver, claro, hay claro. que no quedarse con la película porque es llamativa solamente y buscar ese cine que te va a producir escalofrío o te va a producir cierta, un placer, cierto atractivo y repulsión a la vez, que es lo que a veces pasa con algún tipo de película. Lo mismo con los libros. Hay tanto libro que seguir buscando, tanta música escondida por ahí, tanta cuestión que no es fácil de... No es fácil manejo, pero que te deja una sensación mucho más profunda. Claro, claro. Y hay que, y también hay que revisar los clásicos. Estas películas como Ben Wheatley también recurren a los clásicos, fíjate. Eso fue lo que me gustó. Sí. Tú cuando ves las imágenes reconoces en ciertos aspectos, citas a otras películas. Te permite ver más riqueza en lo percibir más matices, más sutileza, más información. Sí, esta, fíjate que junto con estar en blanco y negro me recordó mucho estéticamente a la película esta de Alexei German que comentamos hace un par de años ya parece, que se llama Difícil ser un dios. ¿Qué fue esa película? Esa película tiene el mismo afrontamiento quizás de el uso del plano y el uso del blanco y negro en este caso. Dos películas que quizás habría que ver juntas, pero uno que va a quedar agotado. Pero puedes verla un día uno, un día la otra. Y despidamos el segmento, ya llegamos justo al final. Hoy es el día de la dispersión, así que por favor, nada sí. de crítica respecto a eso. Pero estamos Un Campo en Inglaterra, A Feel in England, no va a estar en los cines seguramente, capaz que la en alguna... canal de pago, no lo sé, pero búsquenla, San Field in England, Un Campo en Inglaterra. Y aquí va una canción que aparece en la película que canta un personaje, ¿sí? que es una canción folk inglesa con un poema del siglo XVI o XVII por ahí, que se llama Balú, mi niño, Balú, my boy. Y la canta uno de los actores que se llama Richard Glover. No di el reparto, los actores no conozco a ninguno. Y capaz que alguno sea conocido, ¿eh? Oye, el otro día... Pero despidamos el segmento con esta canción Balú, My Boy, de la banda sonora de la película, y después conversamos lo que me vaya a decir. Ya, okay. Y volvemos dentro de poquito rato, ya se me fue el tiempo, dentro de 2 minutos y medio. Balú, my boy, lie still and sleep. It grieves me so to hear thee weep. If thou be silent, I'll be glad. Thy moaning makes my heart full sad. Balú, my boy, thy mother's joy, thy father bred me great annoy. Balú, Balú, Balú, Balú, Balú, Balú, Lu, li, li, lu. Oh, thee I'll keep my lonely watch, intent thy light is breath to catch. Oh, when thou wakes to see thee smile, and thus my sorrow to beguile. Balú, my boy, thy mother's joy, thy father bred me great annoy. Balú, my boy, lie still and sleep. It grieves me sore to hear thee weep. 12 weary months have crept away since he upon thy natal day left thee and me to seek afar a bloody fate in doubtful war. Balú, my boy, lie still and sleep. It grieves me sore to hear thee weep. If thou be silent, I'll be glad. Thy moaning makes my heart full sad. I dreamed a dream but yesternight, thy father slain in foreign fight. He wounded stood beside my bed, his blood run down upon my head. He spoke no word, but looked on me, bent low and gave a kiss to thee. Baloo, Baloo, my darling boy, art now alone, thy mother's joy. Y ya estamos de vuelta. ¿Qué me dices tú? No, que el otro día tuve el gusto de ver, o sea, el disgusto de ver una versión de Robin Hood de, con Russell Crowe, que era bien buena, con la Kate Blanchett. El disgusto era que estaba doblada, pero dentro de ese disgusto, las canciones folclóricas que canta la alegre banda de Robin Hood estaban traducidas. Entonces tú escuchabas las letras que cuando uno ve las películas no están, solamente escuchas las canciones, y son tan pertinentes y son canciones folclóricas tan bonitas. ¿Y te acuerdas quién dirige la película, no? Ridley Scott, por eso. Sí, sí. Pero es que el disgusto era que estaba en castellano. Bueno, la próxima semana se estrena Alien Covenant. ¿Ya? La nueva de Alien. Que vendría siendo como continuación de Prometheus, también de Scott. Sí. Y durante la semana, ¿cuándo estamos? ¿A 15? El lunes parece. El lunes sí. Se va a dar en el Cinemark, en el Plaza del Trébol, Alien el octavo pasajero. Preparando la Alien Covenant, se estrena la primera de la saga, que actualmente ya es una franquicia. Así es que está como para ir al cine, a las 9 de la noche. Uy, tan tarde. Y sí, la semana está súper buena. Parte mañana la semana cinematográfica de ciclos. Bueno, decíamos que parte hoy con el Inedit, pero esos son documentales de rock. Mañana hay una película que es tremendamente importante, por lo menos para mí, una de mis películas favoritas. ¿Cuál? La va a presentar el ciclo OVNI en este... Jarmusch. En este ciclo que se llama On the Road, en la carretera. Que yo la traje de la información equivocada y había dicho que este mes correspondía al ciclo de animación, pero el Alex había hecho un cambio. Ya. Y va al ciclo en la carretera. Y se muestra esta Mystery Train de Jim Jarmusch. Una película de tres historias que se conectan entre sí, que transcurren en Memphis, Tennessee, y que son tan en torno a Elvis. A Elvis como figura, como fantasma, e incluso como personaje. Por lo menos un personaje lleva el nombre de él, o le dicen Elvis, sí, y lo hace Joe Strummer, que es la última historia. La primera historia ahí son tres, unos japoneses que andan buscando andan haciendo el recorrido turístico de Elvis. Sí, yo me acuerdo de esa película y la vimos. Él es fanático de Carl Perkins. Carl Perkins, dice todo el rato Carl Perkins, y ella, Elvis Presley. La otra historia es de una mujer italiana que está muy fácil de convencer y que está esperando llevarse a su marido que murió ahí en Memphis en un vuelo a Italia de vuelta. Y la tercera es la historia de tres tipos más o menos marginales. Uno de ellos es Joe Strummer, decíamos, el otro es el Steve Buscemi. ¡Oh, que me encanta! Y el tercero, no me acuerdo quién es, fíjate, que se ven envueltos después de una noche de carrete en un hecho de sangre, pero... Actúan también el Screaming Jay Hawkins, el cantante de rock and roll de los años 50. Una película imperdible. Mañana a las 7 de la tarde, mañana viernes 12, a las 7 de la tarde en Casa Pulpo, Orompeyo 1173. 1173 Orompeyo. Qué entretenido, estos cabros jóvenes que hacen tantas cosas choras. Por módicos, 500 pesos. Lo pasáis China, bien, aprendí. 5 gambas, media luca, lo que queráis, moneda nacional, ahí se puede ver. Menos de un dólar, lo pasáis bien, conocéis gente, aprendí. Sí, así es que recomendable. El lunes 15 se muestra en los lunes cinematográficos Silencio de Scorsese, que ya comentamos, ya se exhibió en cine comercial, pero si no la han visto y si la vieron, pueden verla de nuevo. Una película muy, muy buena. Se presenta a las 3 y a las 7 de la tarde. Mientras, con eso uno puede ir preparando el apetito para que el próximo año Scorsese estrene El Irlandés, que es la película que estaba preparando ahora, que está filmando. Que promete. Promete, y además que tiene un elenco que... ¡Oh, de lujo! Sí, realmente lujo. O sea, en El Irlandés, la nueva de Scorsese, que todavía no se estrena, están Robert De Niro, sí. Al Pacino, Joe Pesci. Está el... Harvey Keitel. La Santísima... Y Bobby Cannavale. ¿Cómo que se llama eso? ¿Cuando están los santos? Está el panteón eso. Del cine mafia. Y es una historia que está... Pero ahora es mafia irlandesa, pero con italiano. Aquí está alrededor de la desaparición de Jimmy Hoffa. Ya, ahora... Este dirigente sindical que está relacionado con la mafia. Lo desapareció en el año 75. Sí. Y es la historia de un tipo que estuvo involucrado en eso. Es que hay un tipo que apareció contando toda la verdad y nunca lo pescaron. Claro. Oye, pero qué simpático te va a ser de irlandés, me imagino, todo esto italiano. Pero son todos italianos. Por eso te digo que sí. Pero Jimmy Hoffa era italiano. Sí, a los cosas de la banda. Hay una mafia italiana involucrada en el. Hay en mafia el polaca, hay mafia italiana, claro. Hay mafia irlandesa. En el cine francés de Pensar, Sentir y Mostrar ya. El cine, el martes 16, en el ciclo Viajes. Se presenta una juventud amorosa de François Caillat, se pronunciará, no lo sé bien. No vi el nombre. Es un documental, fíjate, autobiográfico, en donde él cuenta lo que fue su educación sentimental en el mayo en la postrimería de mayo de 68. ¡Ay, qué lindo! Y va contando su vida, sus amores. Él además filmaba todo, entonces hay registros también de su vida con cámara de 8 milímetros. De cine, pero también sus pasos por Chile en la época de la UP, y del golpe o de la dictadura. No, en la dictadura estuvo, sí. Por acá y en Estados Unidos a comienzos de los 70. O sea, tenía un panorama de la eclosión, pero absoluto. De la década de los 70, de la decadencia, de lo que fue el verano del amor y la... Qué apasionante. Y todo eso. Es una película que se ve muy interesante. Esta se va a dar ahí en Colo Colo 1, la Alianza Francesa, a las 7 de la tarde y la entrada es liberada. Mira. Así que pueden ir gratis. Vale la pena. El miércoles la cosa está complicada. Porque hay por lo menos 3 películas que se pueden. Qué entrete, que no veía eso. Y que está tan re buena. Para que me dé ataque. Largo. Me perdí. 3 películas súper buenas el día de miércoles. Sí, bueno, está Blanca Oscuridad. Ya, la que hablamos recién. Que decíamos delante. En la sala de Stichkin de la U de Conce. Frente a la plaza. Ahí frente a la plaza, en la Galería Universitaria. Abajo. La entrada vale 1.000 pesos general, 500 para estudiantes. A las 6:30. Buen precio y buena hora. Muy buena hora. En... el ciclo Hiperrealidad y Mito de la Caverna, en Espacio Binario, se presenta una película que a mí me gustó mucho, que se llama Coherence, o Coherencia. No la he visto. Que es una película que podría considerarse dentro de lo que es el cine fantástico. También algunos dirían que está dentro de esta línea que es media inventada, que es el concernismo. Pero es una película con pocos actores, con muy pocos recursos, pero y tiene algunos aspectos como teatral. El director es uno que se llama James Ward Birkitt, que dirigió un cortometraje que es como precuela de Los Piratas del Caribe. Y la película de animación Rango. Hace del perro. Rango, una película de un camaleón, que es un western, dicen que es buenísima, yo no la he podido ver. Un camaleón sí, de los ojos grandotes. Que tiene la voz de Johnny Depp. Sí. Coherence es la historia, pasa un meteorito o un cometa y produce una alteración entre, como en esta cosa, la idea de la teoría de cuerdas o esta multidimensionalidad de universos. Y se mezclan. Es un grupo de amigos que están en una cena. Ay, creo que se ven varios al mismo tiempo y se van cambiando. Es muy recomendable. Alucinante, que era. Sí, es alucinante. Esto es a las 7 de la tarde en Lautaro 337. Acá. Ahí cerquita del hospital. Sí. En el Espacio Binario. Este es el ciclo, decíamos, Hiperrealidad y Mito de la Caverna. La semana pasada se dio Dark City, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Ciudad Oscura, de Alex Proyas, que también es una película muy buena. ¿Cuál gente que van a dar la película? Ah, todavía te falta, perdón. Sí. A las 7:30, el mismo día, en el cine, en el ciclo Musgo, en Traful, ¿ya? Barros Arana 54, se presenta la película de Ana Lilia Mirpur, que comentamos hace un par de semanas. Qué o buena semanas película. Atrás. Una niña vuelve a casa de noche. De las esta tres... película de esta iraní, británico, norteamericana. Esta, de las tres películas está difícil. Yo apuesto por esta, solamente porque es de mujer. por el hecho de destacar el género. Pero esta es preciosa, ¿no? Muy buena película. Oye, sí, está... Está peludo. Está peludo porque... La otra es la chilena, tenemos la otra de la... Blanca Oscuridad, en todo caso, esa se va a repetir. Sí, ¿mm? Pero igual hay que apoyar lo que es chileno. Ah, claro, está con... claro. Y que hable de las verdades, que fue pero una... Pero Coherence y A Girl Walks Home Alone in the Night, o At Night, Una Chica Vuelve a Casa de Noche, son dos películas que no han pasado por los cines, difícil que pasen. Y que hay que conocerlas, de todas maneras. Yo había pensado en la de La Chica Vuelve a Casa de Noche, darla en un ciclo, pero si la van a dar acá... No, pues no soluciona un problema ya, po. Claro. El jueves... viene Hierro 3 de Kim Ki-duk en el ciclo de Personas Solitarias que organiza Sin Espacio Maximiliano, que lo tuvimos acá el otro día. Maximiliano, qué simpático. Sí. Y él está haciendo este ciclo de Personas Solitarias, y Hierro 3 es una película de Kim Ki-duk. Yo la vi, he visto dos de Kim Ki-duk. La otra que vi fue Primavera, Verano, Otoño. Esa es la que yo he visto, que es hermosa. Maravillosa. Esta otra igual es una película de silencios, casi no tiene, creo que no tiene diálogos, no me acuerdo bien. Es una película realmente hermosa, la entrada vale 500 pesos, se da en el Espacio Garúa. Felicitamos de nuevo al Maximiliano y al Alex con su pasión. Las Heras, 1653, Casa 2, aquí en Conce. Y también saludamos a Rodrigo Leal, que organiza el ciclo Cine Hiperrealidad. Pero no ha venido todavía, tiene que venir. Pero está invitado, no hemos podido coordinarlo para que venga. Nos queda un minuto y nos quedan todavía por dar los estrenos. Porque hay un estreno chileno que es bueno esta semana. Bueno. Hoy día se está estrenando Mala Junta, de Claudia Guayquil. Ay, la que queríamos ver, sí. Esta película está ambientada en la zona del conflicto mapuche, acerca de un chico conflictivo que es de Santiago, lo mandan a vivir con el papá. Y ahí deja la embarra. Y ahí conoce a un otro chico que vive en una comunidad mapuche y que le sufre bullying en el colegio, se hacen amigos. También se estrena una película de Ray Russo Young, que dirigió 500 días sin ella. Que es una película que quizás no es tan buena, que se llama Sino Despierto, que tiene algo así como El Día de la Marmota. Una chica muy exitosa que tiene un accidente y despierta 7 veces seguida el mismo día. Hay que ver esas películas, por favor. Y que es la idea es que puede modificar pequeñas cosas para arreglar con un chocolate, el mundo. ¿Mm? Un chocolate o heladito, bacán. Se estrena también de Guy Ritchie, a quienes le gustó Snatch, Cerdo de Diamante y todas esas cosas. A mí me gustó Cerdo. Se estrena El Rey Arturo, Leyenda de la Espada. La quiero ver esa. Que es una especie de reboot de la leyenda artúrica. Además que he estado leyendo lo que dicen los actores y se ve una película diferente, me tinca. Ah, no, fíjate que me equivoqué con la película de... ¿Kirkidú? De Si No Despierto. Esta es una chica la que la dirige, Ray Russo Young, que es una directora independiente, pero la que dirige el director de 500 días de verano, sin ella, que digamos... Summer, es Summer. 500 Days of Summer, es una que se llama Un Don Excepcional, y él se llama Mark Webb. Un Don Excepcional es la historia de un hombre que cría a su sobrina, él es un hombre soltero. Y la chica es súper dotada matemáticamente. Ah, también me tinca. Y además... Es la como sin helado. Además, dijimos, el lunes se daba Alien Octavo Pasajero. Y mañana sábado... Pasado mañana sábado, a las 3 de la tarde, el martes 23 a las 9 de la noche, y el sábado 27 a las 3 de la tarde, en Plaza del Trébol, se da 2001 Odisea en el Espacio. Wow. O sea, es la oportunidad de ver... Esta película, que así como Blade Runner, son las películas que dieron giros en la ciencia ficción. Sí. Verla en pantalla grande debe ser una experiencia que no hemos tenido quienes éramos. Teníamos 5 años cuando la película se exhibió en los cines. Ah, así es que, por eso te decía, la semana está re buena. Está súper buena. y hay que estar atento a los ciclos. Están dando muy buenas películas. Y con esto llegamos al final. Mucha información, demasiada, buena. Y despedimos con la música de Elvis Presley, Mystery Train, la versión de Elvis de este tema, que además da origen a la película de Jim Jarmusch. Se la dedico al Ricardo Garrido, que dice que Elvis Presley, contra mi opinión, dice que es mejor que Chuck Berry. Así que tiene un ton la próxima clase el Ricardo Garrido. Esta canción es tremenda, Mystery Train de Elvis Presley, y los dejamos invitados para el próximo jueves. E invitados a que elijan la cartelera alternativa que hay y también lo que hay de bueno en los cines comerciales. Coméntenos, po. Escríbanos a nuestro fanpage, a nuestro correo, que lo dimos más temprano, y nos escuchamos el próximo jueves. Hay más actividades en la página estos días. Estamos poniéndola al día, cada día estamos incluyendo cosas. No, también la gente está comentando más cosas y todo eso. Sí, y saludamos a Alonso. Ah, sí, hola Alonso. Que nos escucha a la distancia. Qué buena que vengas. Hasta el próximo jueves. coach is long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming right on the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, mine, she's my all, mine. Baby, but it never will again, never will again.